Y como para seguir agiandando, la invitación ahora es para Remanso de Neptunia en la biblioteca Tierra de Libros. Va a estar presentándose Convergente, música y pintura en vivo, esto el domingo 8 desde las 5 de la tarde. Convergente. Y si quieren saber de qué viene esto, bueno, escúchelo próximos minutos. En una esquina de un lugar del barrio sur podría ser donde algún día fui a parar. El mundo entero se detuvo y en tan solo un pestañear ya nada ha vuelto a ser igual. Desperté entre sol y sombras extrañando tu querer, y aunque sé bien que ya no estás, no sé si es el amanecer o es ese vino de aquel bar, pero sé bien que volverás. Caminando en soledad, guitarra al hombro, más canciones para dar, y el andar en positivo abre las puertas de que una vez quise cerrar. Me encandiló la oscuridad y como un único farol salió a buscar y me mostró en el horizonte que a orillitas de ese mar un nuevo sol vendrá por más. Y para bien o para mal hoy nos volvemos a encontrar, para nostalgia no hay lugar. Ya no está el brindo por la oportunidad de ser feliz una vez más. Y me pierdo entre tus piernas, tus olores, tu sonrisa al despertar. Me doy cuenta que la vida ya no es vida si no tengo tu mirar. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Angie Lozada. Bueno, nuestra propuesta artística se basa en la convergencia de lo que son las artes nuestras como unión, ¿no? Mi compañero de música tiene unas composiciones propias y él con esas composiciones va con su guitarra y a esto le hemos anexado para que entre cada pausa de la música algunos poemas que son de amigos, algunos poemas que son de él y algunos poemas que son míos. Yo soy artista plástico y a partir de este año como que se nos ocurrió la idea de por qué no cantas y mientras que tú cantas yo pinto en vivo. Y bueno, más o menos por ahí nació la idea de Convergente. Lo presentamos en Piriápolis, el proyecto, que estuvimos por ahí de vacaciones los primeros días del año. A la gente le gustó, nos animamos, lo volvimos a hacer en Montevideo y ahora yo estoy viviendo por acá, por el Remanso. Y nada, nos acercamos ahí a la comisión y preguntamos que se hacían actividades culturales y eso, que nosotros teníamos propuestas para que en realidad lo que nosotros presentamos es como para toda la familia. Si bien es música, que a veces vamos a boliches y lo hacemos en boliches, en realidad en el boliche se puede ir con niños porque no hay ningún problema. Entonces nos parecía como para echar alguna actividad para el barrio, algo de lo que hacemos y darnos a conocer también con los vecinos y eso, como una manera de integrarnos mostrando también el arte que hacemos. Yo tengo una particularidad a la hora de pintar, que pinto mujeres, pero estas mujeres tienen líneas rojas marcadas en la piel como especie de tatuajes, y el corazón es América del Sur o América Latina en su mayoría de las veces. Entonces, suelen ir con un follaje pintado de plantas en rojo. Y esta idea de hacer estas yalas, como les llamo yo, las yalas nacen por, bueno, nacieron en el 2019 más o menos, que hubo un incendio muy grande en el Amazonas de Brasil y yo sentí un dolor horrible en el pecho. Yo nunca había sentido ganas de matar a alguien y ese día quería caminar hasta Brasil y aplastarle los ojos a Bolsonaro con mis propios dedos y fue horrible la sensación que sentí y sentía que se me quemaba dentro del pecho. Entonces, como tratar de convertir ese sentimiento de odio en un poco de amor también, nace esta idea de dibujar mujeres con el corazón vacío y ahora llevándolo a la escultura, porque también me gusta mucho la escultura, lo que hice fue hacer esta mujer de corazón vacío por donde le brota una planta, a modo de protesta. Siento que los artistas tenemos el compromiso social también de expresar lo que sentimos a través del arte y creo que por ahí viene más que todo este dolor de la Pachamama, este corazón rojo, esta Latinoamérica que siente todo esto. En la primavera, tantas estaciones buscando el color, dulce inspiración que otra canción no espera, despertando de aquel sueño que pasó, agitando mentes a mi alrededor. En cuanto a la música, mi compañero tiene un proyecto personal que se llama Otra Esquina, la banda, y bueno, ellos ya tienen grabados un disco y ahora en realidad está haciendo como unas nuevas composiciones que no están grabadas todavía, pero que están en la mira de grabarse también. Y también es una persona que a través de la música tiene una manera de hablar o dialogar los temas que socialmente ocurren. Entonces, más que todo, la propuesta va por ahí, por lo que sería un diálogo sobre lo que está sucediendo o lo que sentimos nosotros de lo que sucede en esta nuestra tierra, nuestra Pachamama. Así que entonces, Convergente, música y pintura en vivo en Remanso de Neptunia, en la sede de la comisión, en la biblioteca Tierra de Libros. Y vamos a quedar escuchando entonces un tema más de Esquinas. Para que haya flor. la tele, prende la radio y busca en la radio lo que te gusta. Esta caldera ya no aguanta tantas esperas. Suenen los acordes.